Pepe, ¡ole! Vamos a cantar como tú sabes, los saleros. Vienen bajando por los caminos del cielo, los reyes vienen bajando y en bolsas de terciopelo a los niños van llevando bombones y caramelos. Bombones y caramelo, que en la noche de los reyes son las lágrimas del cielo. En un camello dorado que brilla como la cera, viene Melchor muy apenado, porque juguetes no quedan, pa' un niño que se ha encontrado. Ese niño más bonito que estrellas, soles y luna, y gracias a los pastocitos tiene de pasto una cuna y a sus pies un corderito. Con flores de mil colores, del cielo se ha desbordado. ¡Olé! ¡Ay, toma! Y los reyes y pastores, ante el niño se ha empostrado, ante el niño se ha empostrado, y lo coronan de flores. ¡Valiente! ¡Somos de castaña! Flores blancas y morenas. ¡Sabe! Flores blancas y morenas, por nuestro Dios bendecía, anuncia la noche buena. Noche color de esmeralda, noche buena de mi vida. Noche color de esmeralda, con su campana a María. Nos anuncia la giralda, la llegada del Mesías.